Pa' los hermanos Jochi y Santa López Sierra. Ay, ay, ay. Escalona ya se volvió pintor, en los diarios salió publicado. ¿Será que el maestro está enamorado? ¿O le ha vuelto de nuevo la inspiración? Que ahora se ve pintando un cuadro en una locura de amor. Y es que el amor hace milagro y ha vuelto Escalona pintor, porque un pintor enamorado pone el pincel en acción. Porque un pintor enamorado pone el pincel en acción. Pinte, maestro, que eso me agrada, que usted le vuelva la inspiración. Pero compongo una vieja zara, una historia bonita de la región. Cámbiale al valle la otra cara, esa que no conoce la nación. Pinte, maestro, usted coja fama, pero nunca se olvide de su folclor. José y Mario Cotes. Hey. Pintele al valle la otra cara, esa que no conoce la nación.